también estoy muy emocionado por este seminario de familias restaurando relaciones, y siempre que se trata de hablar de relaciones, pues es muy retador para cualquiera, ¿sí? Porque cualquiera que se pare aquí o que se pare delante de cualquier público y quiera hablar de relaciones, lo más seguro es que él mismo tiene problemas en sus relaciones, ¿sí? En una maestría en psicología, que estamos tomando una clase sobre la familia de origen del terapeuta. En esa clase el asunto era que era enseñarle al terapeuta que tú tienes tantos problemas como la persona que está enfrente de ti. Que tú vienes de una situación familiar que tiene su propia problemática, y enfrente de ti están personas que vienen a pedir tu ayuda, tu consejo, y tú mismo tienes que estar consciente que es muy probable que vengas tú como terapeuta o de una familia desintegrada, con problemas, los papás del terapeuta con problemas mismos. Entonces, imagínense nada más la situación tan impactante que tiene que ver con las relaciones. Y algo primordial en la vida de cualquier creyente es saber que lo más importante, o de lo que la Biblia trata, es de una relación también. Hemos venido mucho de nosotros de ambientes donde la religión o el ambiente religioso ha prevalecido de alguna forma. Entonces se ha confundido que este libro tiene que ver con la religión, la Santa Biblia, que tiene que ver con una religión, o que es el libro sobre el cual se sustenta la religión cristiana que ustedes quieran. Pero resulta que este libro no habla de religión, este libro habla de una relación. Este seminario se llama Seminario Restaurando Relaciones, y la relación más importante que un ser humano puede tener es una relación, esa, la que Dios quiere que tengamos con su Hijo Jesucristo. Entonces, es un reto tremendo para cualquiera que se pare aquí hablar de esa suprema relación. El doctor Araiza ya nos ponía en contexto de cuál es todo esto que tiene que ver con la carta a los Colosenses. Fíjense que esta iglesia, la que estaba en Colosa, si ustedes leen la carta en el contexto, Pablo estaba muy contento con ellos. Estaba contento con ellos. Sabía que era una iglesia que estaba progresando, una iglesia que estaba tomando el camino correcto. Y entonces, con esa enjundia y con ese amor, Pablo les escribe esta carta. Habla a nombre de él y de Timoteo. Fíjense, si me siguen por favor ahí a Colosenses, me quiero regresar, aunque estamos basados en el capítulo 3, este seminario en el capítulo 3, al menos esta parte de estas pláticas del día de hoy. Y ahora quiero que nos regresemos a Colosenses 1. Dice 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Él está escribiendo por los dos. Y vemos en todas las cartas, sobre todo en esta, como siempre Pablo habla en plural. Cuando nosotros hablamos en plural, mucho tiene que ver con las relaciones que tenemos, ¿sí? No podemos relacionarnos con nosotros mismos. Para ser claro, no puedo relacionarme conmigo mismo. Para que exista una relación, tiene que ser con alguien independiente de mí, además de mí. Y Pablo, por ejemplo, aquí empieza demostrando que él tenía una relación. ¿Cuál? La de maestro y alumno. El maestro Pablo y su alumno Timoteo. el apóstol Pablo y ese aprendiz que era Timoteo, su alumno. Pareciera que su mejor alumno, aunque aquí también se enorgullece Pablo de Epafras, también, ¿sí? Es él se sentía muy bendecido porque el trabajo que estaba haciendo Epafras era bueno. Y fíjense aquí, repasando, me gustó mucho en el versículo 2, que dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están, yo lo quise parafrasear, en Mexicali. Sí. En Gracia y Paz. Esta iglesia se llama Gracia y Paz. Siempre, dice el versículo 3, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Interesante cómo Pablo empieza en esta carta hablándonos y nos habla a nosotros también, ¿sí? Y aunque yo sé que aquí están personas que vienen por primera vez, quiero decirles que este seminario se ha hecho porque tenemos amor por ustedes, porque les amamos, aunque no los conozcamos a todos, pero el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo. Y este seminario de Restaurando Relaciones es precisamente para que podamos nosotros tener una enseñanza de lo que es relación, ¿sí? Una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y yéndonos al tema en materia del asunto que nos ocupa, el tema que me tocó a mí compartirles es de hacer morir lo terrenal. Vimos, ¿verdad?, en la intervención anterior de Rodolfo, de buscar las cosas de arriba. Y si me siguen, él llegó hasta el 4. Vamos a ver lo que dice Colosenses del 5 al 11. Lean junto conmigo. Los que traigan su Biblia, bien, y los que no, el que esté enseguida, aunque no lo conozca, ayúdelo para que también vea, ¿sí? Y para que también, en la antigüedad era suficiente con oír, pero ahorita tenemos el apoyo también de la lectura, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la oímos, qué bueno; si la leemos, mejor, porque así comprobamos que lo que se dice es cierto. Dice en el versículo 5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Esto dice en esta parte de Colosenses. Cuando Rodolfo nos introdujo a esto, nos puso en perspectiva el asunto del capítulo 1 y 2 de la parte doctrinal, y cómo cuando ya se entra a los hechos, primero Pablo empieza diciendo: hazle caso a las cosas de arriba y olvídate lo de abajo. Vamos a hablar de las cosas de abajo, ¿verdad? Vamos, de manera deductiva, ¿sí? Vamos a ir de arriba, ya entendemos la parte doctrinal, y vamos a ir a la parte de abajo para poder seguir estando ocupados en las cosas de arriba. Fíjense que yo quisiera leerles en otra versión estos mismos 7 versículos, en la versión de esta de Dios habla hoy, o sea, de la manera que pudiera ser más sencillo de captar, porque las palabras son más de uso común que las que tiene la versión Reina Valera, que atienden a una traducción con palabras antiguas, o no palabras antiguas, al menos que no son de uso para nosotros, ¿verdad? Fuisteis y vivisteis y cosas así que no las usamos normalmente. Pero imagínense ustedes que no hubiéramos leído esto. Y yo me paro aquí delante de ustedes y les digo lo siguiente: Dios quiere y nos dice cómo debemos de vivir. Por todo lo que oímos de lo que nos dijo Rodolfo, esta es continuación. El por eso es, ya, dado que ya sabes lo anterior, por eso den muerte a todos sus malos deseos. Den muerte a todos sus malos deseos. La única forma de dar muerte a algo es que tenga vida. Entonces, lo que nos dice Pablo en esta carta es que debemos de dar muerte a nuestros malos deseos. Alguien puede decir: oye, pues un mandamiento dice no matarás y no hay distinción, ¿verdad? Por favor, sí. Dice también: no tengan relaciones sexuales prohibidas. En la versión que leímos dice fornicación. Y a veces hay gente que la fornicación la entiende de manera convenenciera, ¿sí? Y la palabra fornicación tiene varias implicaciones, pero la más sencilla es que es una relación sexual prohibida. Como quiera que se pongan, como quiera que la quieran definir los terapeutas sexuales o los psicólogos o los psiquiatras o cualquiera que se diga experto en sexología, ¿sí? La fornicación es una relación sexual prohibida. Dice Pablo a los colosenses, nos dice Pablo a nosotros los mexicalenses, ¿sí? Todo esto que está aquí, esto es para todos, especialmente para nosotros, ¿sí? No sean indecentes. Aquí dice impureza, la palabra impureza. A lo mejor la palabra impureza nos puede hacer sentir que estamos alejados de esa palabra, ¿sí? Pero si lo queremos ver en un idioma bastante accesible, dice que no sean indecentes. Indecente es la persona que se aparta de los límites de la decencia. Y todos aquí sabemos qué significa ser decente, ¿sí? Por cualquier ápice que tengamos de conducta fuera de la decencia, es en contra de la palabra de Dios. No sean indecentes. Dice aquí, hacer morir las pasiones desordenadas. Dominen sus malos deseos. Dominemos nuestros malos deseos. Dice, si aquí dice hacer morir las pasiones desordenadas, significa que tenemos pasiones desordenadas. Y Pablo sabía perfectamente bien a qué se refería, ¿sí? Aún sabiendo que la iglesia de Colosas era una iglesia modelo para él. No vacilaba en exhortar de que algunas de estas cosas pudieran seguirse dando. ¿Sabría acaso Pablo que en el 2011 también se iban a dar esas cosas? Fascinante. Sí. Y no busquen amontonar dinero. Aquí dice de manera muy elegante, ¿verdad? Avaricia. Y pues, a veces la palabra avaricia pudiera ser algo que nomás le quedaba a Rico MacPato. Él es el mejor avaro, ¿sí? Él es el avaro modelo. Y yo no soy como él, ¿sí? Pero aquí dice que no buscan amontonar dinero, parafraseando a esto de la avaricia. Pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. El que es avaro es exactamente lo mismo que adora a dioses falsos, aunque venga a una congregación cristiana. Entonces, esta es la aplicación práctica, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahí en Gálatas 5, 24 y 25. Acompáñenme, por favor. En Gálatas 5, 24 y 25. Dice Gálatas 5, 24 y 25, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Pablo también aquí, ¿verdad?, en esta parte de este exhorto que le hace a la iglesia de Colosas, ¿sí?, tiene también mucho que ver con las otras exhortaciones, como esta que hace a los de Galacia, ¿sí? Dice, ¿verdad?, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿verdad?, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, todas estas situaciones en las que Pablo está poniendo en perspectiva al pueblo de Colosas, ¿sí?, nos hace saber que también nosotros podemos caer en esas situaciones, ¿sí? No hay iglesias perfectas, no hay congregaciones perfectas, y no las hay porque está formado por seres humanos imperfectos, y todos cooperamos con nuestra imperfección. Por eso nadie puede jactarse de que es lo suficientemente bueno para merecer la salvación. Nadie es lo suficientemente bueno para por eso mismo estar delante de Dios, ¿sí? Necesitamos una relación, la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Dice, síganme en el mismo, volvamos a Colosenses 3, porque es lo que nos está guiando, ¿sí? Fíjense, en el 6, dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si lo parafraseamos, puede decir esto: todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Y entonces tenemos que estar mortificados por esto, ¿sí? Aquí dice en el 6: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o lo que es lo mismo, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Si nosotros tenemos alguna imagen de alguien enojándose con nosotros, es por ejemplo nuestro padre, ¿sí? Nuestro padre varón, pues, ¿verdad? Nuestro papá, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando yo hacía travesuras, que fueron pocas, ¿eh? Yo más bien siempre fui un hijo bueno, ¿verdad? Eso dice mi mamá, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que mi mamá nos perseguía con una escoba para pegarnos, ¿verdad? Porque pues éramos cuatro hijos, cuatro varones, yo soy el mayor, tengo otros tres hermanos y bueno, pues dice mi mamá que mi abuelito le decía: hija, cuídate, hija, son hombres, te van a matar. Así, eso nos platicaba mi mamá, que su papá le decía. Entonces, yo creo que lo tomó muy en serio, a lo mejor ella quería matarnos primero, nada, no, no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que yo sí llegué a saber qué significaba ser un hijo desobediente, ¿sí? Porque yo sentí la ira de mi papá sobre mí, y hasta eso que no tengo ningún rencor, porque como fueron muy pocas veces que su ira fue sobre mí, fue más sobre mis hermanos, pero sí supe eso, pues. Entonces, qué impactante saber que la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿Dios se puede enojar? Sí, sí se puede enojar. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Vamos a Zacarías 1. A ver, acompáñenme ahí. Regresémonos poquito. A Zacarías 1, versículos 2 y 3. Vamos a ver. Zacarías 1. ¿Verdad? Nomás es un pequeño ejemplo, ¿verdad? 2 y 3. Dice Zacarías 1, versículo 2. Versículo 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y si ustedes buscan en Salmos van a encontrar el enojo de Dios. ¿Y saben cuándo se enojaba Dios? Por los actos de desobediencia. Es el mismo enojo que nosotros como padres sentimos cuando nuestros hijos nos desobedecen. O sea, yo no he visto a ningún padre que, siendo víctima de la desobediencia de su hijo, organice una fiesta. Bueno, a mí nunca me han invitado a una de esas, ¿sí? Estamos celebrando que mi hijo me desobedeció por enésima ocasión y estamos muy contentos como pareja en virtud. O sea, no puede ser. Y menos por escrito. Entonces, el asunto es cómo Pablo está poniendo las cosas bastante prácticas, ¿sí? Dice cosas por las cuales, todas estas, ¿sí? Relaciones sexuales prohibidas, ser indecentes, no tener dominio propio, malos deseos, la avaricia, estas cosas provocan la ira de Dios. Independientemente del daño que causan a las relaciones que tenemos nosotros, entre nosotros, porque una relación sexual prohibida dentro del matrimonio afecta a mi pareja, ¿sí? Ser indecentes, ¿sí?, afecta a mi familia, el buen nombre y el prestigio de mi familia. Los actos indecentes que las personas conocemos, ¿cuáles? Lo vemos todos los días en el periódico, nada más es cuestión de abrir la sección policiaca. Todos los que están en esa sección han cometido actos indecentes. Nadie se puede decir que no sabe qué es ser indecente. Hurtar, matar, robar, violar. No se diga, ¿verdad?, el de amontonar dinero, nada más por amontonarlo, ¿sí? El avaro, nada más, lo único que quiere. El pecado más grande de la avaricia es el egoísmo, porque nomás lo quiere para él. Cancela cualquier relación con cualquiera. Un amigo de la familia de nosotros, que nosotros lo visitábamos, él venía para acá, vivía solo en el centro de California, cerca de la calle principal, ¿sí? Eh, no, era solo, él había, se había casado, se divorció y luego otra vez, luego enviudó, y tenía, no sé, 20, 30 años viviendo solo. Cuando supimos que estaba enfermo, fuimos a visitarlo y vivía en una pocilga, todo sucio, las paredes manchadas, no había piso. En una ciudad, en el centro de California, a una cuadra y media de la Main Street, ¿sí? No me acuerdo cuál sería, una de esas, ¿sí? Pero fuimos a visitarlo y nos dio asco en la forma donde él vivía. Pero pues teníamos que dar buen testimonio de amor al prójimo. Entonces, interesantísimo, porque al poco tiempo murió y las hermanas de él vinieron a arreglar todos sus asuntos. Todos sus asuntos, ¿eh? Vivía en las condiciones más deplorables que se puedan imaginar, y en una cuenta de cheques tenía $823,000. En una cuenta de cheques de ahorro, y en otra $57,700. Y vivía como un, o sea, como un animal, pues, o sea, vivía. Bueno, yo le digo a mi mamá, se ha de haber muerto de las infecciones que agarró en su casa. Eso es amontonar dinero, eso es ser avaro, ¿sí? O sea, tenía todo para vivir en un hotel con comodidades y que le sirvieran. Y murió así. Entonces, dice el versículo 7, lo que leímos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, espérame, Colosenses. Sí, es cierto que ya no lo hacen, pero ustedes anduvieron en eso. ¿Sí? A lo mejor muchos de los que estamos de aquí, a los que estamos de aquí, vamos a decir, bueno, ya no, nosotros no nos cae el saco. Sí, pero anduvimos, fuimos, hicimos. Entonces, Pablo es muy preciso para el asunto de, espérame, bájate, aquí estás, tú lo hiciste. Dice, ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Eso quiere decir lo que dice aquí, por si alguien no entiende, ¿verdad? El anduvisteis y el vivíais, ¿verdad? Si alguien no entiende eso, vamos a traducirlo. Ustedes mismos, dice Pablo, les dice a los colosenses, Pablo nos dice a los mexicalenses, ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no teníamos una relación con Él, ¿sí? Y algunos todavía viven así porque no tienen una relación con Él. Tienen una relación, hay una relación con el mundo y con las cosas del mundo, con las cosas de abajo. Estas son las cosas de abajo. Por si hace rato no entendíamos la diferencia entre las cosas de arriba y las cosas de abajo, ¿sí? Allá arriba no hay esto, no hay fornicación, no hay malos deseos, no hay indecencia, no hay avaros, excepto que se hayan arrepentido, ¿verdad? Dice el capítulo 8. Bueno, vamos a ver aquí una cita para ver cómo también Pablo a los romanos les echa sus cacayacas. No crean que nada más a los colosenses. Vamos a Romanos 7. ¿Sí? A Romanos 7, del 5 al 6. Dice, Romanos 7, del 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu son las cosas arriba, las cosas de arriba, y no bajo el régimen viejo de la letra, de las cosas de abajo. También se los dijo a los romanos, ¿sí? Muy interesante, porque de la forma en que le habló Pablo a los romanos, él sabía perfectamente bien que los romanos eran legalistas, eran personas que se regían mucho por la ley. El derecho romano es la base fundamental del derecho moderno. No quiero ofender a ninguno de los abogados que están aquí, pero yo no soy abogado, pero yo sé que en todas las facultades del mundo donde se estudia derecho, todos los abogados tienen que estudiar derecho romano. Es impensable que un abogado no conozca el derecho romano. Y Pablo sabía perfectamente bien la herencia que le iba a dejar Roma al mundo, entre otras cosas, su forma y la concepción legal de cómo normar la vida. Aquí se los dijo como si se los dijera a un abogado a otro. Y acá Pablo lo hace con mayor misericordia, ¿sí? Y les dice, ¿verdad? Por los cuales ustedes tuvieron esto, y lo hacían porque no conocían a Cristo. Si se fijan aquí, él no cita la ley. Pero los creyentes romanos sí conocieron y sí estudiaban y sí sabían de las cuestiones de la ley. Por eso es ese énfasis que quiere hacer en esta comparación que estoy haciendo entre cómo le dijo a los romanos el asunto de andar en el espíritu o andar por la letra. Y a veces queremos escondernos en la letra para disimular nuestra falta de espíritu. Así que si no entendimos Romanos, pues es cuestión de leer Colosenses y todo el mundo feliz, ¿verdad? Dice el versículo 8, como lo leímos: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no nada más aquellas, porque si de aquellas te jactabas que ya no las tenías, también hay otras cosas que tienes, colosense, mexicalense, ¿sí? Dice: ira, leímos, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, pero ahora, o sea, todo esto es, o sea, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. Eso sí está más claro, ¿sí? Eso sí está muy claro. Si nosotros tenemos que ver la perspectiva de este seminario para restaurar relaciones, pues tenemos que también, primero, cancelar el enojo. Pero, ¿qué no dije hace rato que Dios también se enoja? A ver, ¿cómo está eso de que no se enojen si Dios también se enoja? Ah, muy interesante. Vamos a Efesios, sí. Efesios 4, 26 y 27. Antes de que estén pensando otra cosa, sí. Efesios 4, 26 y 27. ¿Ya están ahí? No me estén viendo a mí, vean sus Biblias. Así les digo a mis alumnos. No me vean a mí, busquen en sus apuntes, ¿verdad? Porque luego se me quedan viendo, ¿verdad? Y me quieren apantallar que están atentos. No, muy bien, bien, muy bien, que estén atentos, eso es muy importante. Dice Efesios 26 y 27: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Cada vez que Dios se enojó, no cometió pecado alguno, porque la ira de Dios era por la rebelión de sus hijos. ¿Sí? Sí podemos enojarnos. El asunto es que no debemos de pecar. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la delgada línea roja, verdad? Entre enojarse y pecar. El enojo es un atributo de nuestra propia naturaleza, ¿sí? pero la solución está aquí también en la palabra. Sí, enójate, pero no peques. Enójate, pero no insultes. Enójate, si te enojas con tu esposa, no la golpees y no la insultes. Si te enojas con tus hijos, no los golpees y no los insultes. Si te enojas con tu amigo, no lo golpees y no lo insultes. Esa parte de ahí es algo que tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Y eso, mis amados, nada más se logra ejercitando eso. No puedes depender de un músculo que no ha sido ejercitado. No puedes depender de un ejército que no ha sido adiestrado. No puedes depender de algo en lo que no ha sido probado, ¿sí? Entonces, si ya sabemos todos, porque todos nos hemos enojado alguna vez en nuestra vida, lo que le está diciendo Pablo a los mexicalenses, bueno, a los colosenses aquí, ¿sí? También es que no se enojen. La ira también. Pero si Colosas era un pueblo modelo, una iglesia, pero era importante que Pablo se lo repitiera, ¿sí? A veces, de vez en cuando, yo les digo a mis hijos, lávate los dientes, ya me los lavé, papá. Ah, ok, está bien, ¿sí? Pero no, eso, el que yo sepa que mis hijos se lavan los dientes, no cancela que yo siga preocupado por si un día no se lavan los dientes, ¿verdad? A esta parte es así como yo la entiendo, ¿sí? Pablo le está diciendo a los consejos, todas estas cosas tienes que dejar, ¿verdad? No te enojes, no busques el mal a otros, no ofendas a Dios. Las blasfemias, esa palabra, la blasfemia, ¿sí? Es una palabra durísima. Ofender a Dios, insultar a Dios, y lo insultamos desobedeciéndolo. No tenemos que pronunciar su nombre y maldecirlo. El simple hecho de no obedecerlo es una ofensa para él. Yo no soy ningún blasfemo, pero no lo obedezco. ¿Cuál diferencia hay entre que el blasfema contra Dios y no lo obedece? No hay ninguna, mis amados. No hay ninguna. Fariseo, el que quiera hacer una diferencia entre eso. Sepulcro blanqueado, el que quiere establecer una diferencia entre ofender, blasfemar y desobedecer. Porque ofendemos a Dios. Blasfemar es ofender. Entonces, Pablo, a una iglesia modelo, le está diciendo cosas que no debe de olvidar, ¿sí? Y no porque esta sea una iglesia modelo, y no porque nos jactemos, porque no lo somos, los mejores, no, sino porque tenemos que ver en perspectiva el asunto. Aquí Pablo le está escribiendo una carta a los de Colosas, sabiendo por los reportes que tiene de Epafras, que es el ministro, que el consiervo fiel del cual habla en el primer capítulo, el maestro ese que le enseña y que sabe que está atendiendo la iglesia con devoción. Volvamos a Colosenses 3, ¿sí? En el 9, cosas prácticas. Todo lo que hemos visto ofende las relaciones. Entre nosotros no se diga para con Dios. Y tenemos nosotros que evitar esas cosas, porque si estamos hablando de restaurar relaciones, tenemos que ir quitando de nuestra vida estas cosas. Y esto funciona para los creyentes y para los no creyentes. Nadie, después de escuchar esto o de leer esto o de entender esto, puede decir, esto a mí no me afecta, no me toca y no me puede. Porque la palabra de Dios es universal, es para siempre, es igual, no cambia, es perfecta. Y nosotros sabemos que toda palabra que viene de las Sagradas Escrituras es perfecta y me queda. Me afecta, me pone a mí en mi lugar, nos pone a todos. Dice el 9, no mintáis, lo que leímos hace rato, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a ver Efesios 4:22. Regresemos ahí, Efesios 4:22. Dice Efesios 4:22. ¿Listos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? 4:22. Y el, fíjense nada más aquí como les dice, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los deseos de la carne. ¿Sí? Porque esos satisfacen momentáneamente, pero nuestro deseo por conocer y tener una relación con Dios nos satisface pletóricamente, plenamente. ¿Sí? Fíjense, esto es tan real que necesitamos comer por lo menos 3 veces al día. Fíjense nada más. El deseo de comer no se puede satisfacer una vez y para siempre. Imagínense. Interesante. No habría problemas de diabetes, de obesidad, hipertensión. Habría pocos médicos, puros médicos del deporte, técnicamente, ¿verdad? Pero terapeutas del deporte. ¿Sí? Con una vez que comiéramos y para siempre. Pero resulta que lo que comemos es carne, es sólido. Y tenemos que desayunar, comer y cenar, más las colaciones. O sea, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena. Fíjense, ese alimento satisface los deseos de la carne que se llama hambre. ¿Sí? La pornografía satisface un deseo sexual momentáneo, y es tan momentáneo que una de las principales adicciones que atienden los terapeutas sexuales es la adicción a la pornografía. Los deseos de la carne son engañosos y no satisfacen. Pero cuando venimos al Señor y cuando conocemos su palabra y cuando Jesucristo viene a vivir en nuestras vidas, el deseo por tener a Dios se acaba. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivimos más nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Y esa satisfacción, ese hueco del tamaño de Dios, nomás lo puede llenar Jesucristo. Pero el hueco del estómago nomás lo pueden llenar 3 o 4 tacos, un omelette, un bistec, un plato de avena, lo que ustedes quieran. Nada más que todo eso, mis amados, se va a la letrina. Así dice aquí, alias el baño, el excusado, pues. Pero cuando venimos y satisfacemos el deseo de tener a Dios en nuestras vidas, ese se queda con nosotros. ¿Y saben cuál es el premio? La salvación. Sí, Señor, la salvación. Y ese deseo lo satisface el Señor Jesucristo a través de la relación que todos debemos de tener. Todos los productos de su creación, porque nosotros somos producto de su creación, y todos debemos de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo para la honra y gloria de Él. Fíjense. Y luego, en el 9, estábamos ahí, que no mintáis los unos a los otros, ¿sí? Dice, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Ahora ya no lo vamos a hacer, ya no lo hacemos, ¿sí? No nos debemos de mentir unos a los otros. La mentira daña las relaciones. Si le mentimos a nuestra esposa, si le mentimos a nuestros hijos, si le mentimos a nuestro jefe, si le mentimos a nuestros subordinados, si yo les miento a ustedes, afecta mi relación con ustedes. Pero Dios no miente, por lo tanto su relación es perfecta con nosotros, porque no miente. El diablo miente. Y su relación con nosotros hace que caigamos de la gracia en la que estamos en Cristo Jesús. Tenemos que alejarnos de eso. Esto es práctico. Este seminario de restaurar relaciones significa, primero, debo de restaurar mi relación primigenia, la primera que debo de tener, la relación que debo tener yo con mi Señor Jesucristo. Esa es la definitiva, porque esa relación me va a hacer componer las relaciones que están abajo de esa, de mi esposa, de mis hijos, de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia, de mis hermanos y de ustedes también. Todas. No debo de mentir, no debemos de mentir, porque ya dejé esa vida de pecado, como dice aquí en el 9, 10, dice en el 10 que leímos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, y ahora viven de manera diferente, en realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios su creador, y cada vez lo conocen mejor. Pablo le está dando esas palabras de aliento a los colosenses, y Pablo nos está dejando estas palabras a los mexicalenses. Ahora vivimos de manera diferente, en realidad nosotros somos personas nuevas, porque cada vez nos parecemos a Dios nuestro creador y lo conocemos mejor por esa relación restaurada que debemos de tener, que tenemos, y que yo invito a aquel que no tenga esa relación a que la tenga. ¿Sí? Y que codicie la relación que tenemos los que creemos en Cristo Jesús. Esa codicia yo sí se las perdono. El tener una relación con nuestro Señor Jesucristo como Él quiere. Dice el 11, ya para terminar, dice, leímos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, por si no entendimos, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es. Muchos han querido decir, no, es que esto es para los judíos nomás. No es cierto, ya lo decía Rodolfo y lo dice la Biblia y lo hemos oído. Dios es también para los gentiles, no nada más para los judíos. Si está circuncidado o no lo está, más importante es circuncidar nuestro corazón que el prepucio. La circuncisión del prepucio se puede ver, pero la circuncisión del corazón no se puede ver, y Dios no se puede ver, y yo creo en Dios y no lo veo. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo desarrollado o poco desarrollado, bárbaro o escita. Los bárbaros, ¿se acuerdan que los bárbaros destruyeron Roma? Atila, ¿sí? Es el más famoso de todos los bárbaros, Gengis Khan, ¿sí? Tremendo. Los romanos, con sus poderosos ejércitos y su impresionante estructura de gobierno, temblaba cuando sabía que estaba rodeado de los bárbaros, ¿sí? Por eso aquí dice, ya no hay ni bárbaro ni escita, o sea, ya no hay ni bárbaro ni aquel que se dé mucho paquete de que es civilizado. Y aquí se pone de manera muy práctica, ¿sí? No tiene importancia si pertenece esa persona a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. Nosotros, los mexicanos, para muchos países escandinavos, somos países bárbaros. Yo tuve en la adolescencia, yo tuve amigos por correspondencia, y me llegó a preguntar un amigo que estaba en Suecia, oye, allí andan arriba de caballos con pistolas y se matan a la salida de las cantinas. O sea, la imagen pues de los, ¿verdad? Ellos, él es una cita y yo era un bárbaro para él. Entonces quería ir más o menos viendo qué tipo de amistad él quería construir. Y luego, o si es esclavo o es libre. Y lo dice, siervo ni libre. Lo que importa, señores, lo que importa, mis amados, es que Cristo lo es todo y está en todos. Para su honra y su gloria. Esto es palabra de Dios. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice su palabra. Yo nada más estoy aquí para ser un humilde servidor de Él. Y todos los que aquí estamos queremos que todos vengan a los pies de Cristo y que todos tengan una relación. Y yo quiero que mi familia, sobre todo los que no conocen y a los que les hemos hablado y que ni siquiera ha sido suficiente el testimonio de nuestra conducta, mi oración es para ellos también. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy por esta noche, Señor, por este seminario y por todos los que estamos aquí, por todas las familias que están representadas aquí. Gracias, Señor, porque tú pusiste en el corazón de nuestro pastor tener este seminario de Restaurando Relaciones. Señor, queremos que la relación principal que tú nos enseñas en tu palabra, que es con tu Hijo Jesucristo, yo la restaure el día de hoy y para siempre, Señor. Porque sé que tu palabra es perfecta, porque tú no fallas y porque quieres lo mejor para tus hijos. Yo te pido que bendigas a todos los que están aquí, a todas y cada una de las familias. Bendícelos, Señor, y guárdalos. Cuídalos. Que tu misericordia, Señor, y que tus bendiciones sean para ellos todos los días de su vida. Y que vengan arrepentimiento aquellos que todavía no se han arrepentido, Señor. Y que vengan y restauren esa relación, Señor, que quieres que tengan, que tengamos todos, Señor. Cada vez mejor con tu Hijo, porque Él es todo y está en todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esto, Padre. Amén. Creo que hasta el momento va quedando muy claro que no podemos aspirar a tener buenas relaciones horizontales si nuestra relación vertical no es correcta. En vano nos esforzamos por tratar de ser mejores esposos o mejores padres o mejores hijos, mejores ciudadanos, si nuestra relación con Dios no es correcta, ¿verdad? Espero que esto vaya quedando muy, muy claro en cada uno de nosotros. Y es una magnífica oportunidad también que tenemos, pues, para meditar en la forma en que hemos nosotros afectado esa relación vertical, esa relación con Dios. ¿Sí? Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y cuando nosotros fallamos en alcanzar esa perfección, entonces hemos pecado. ¿Sí? Por lo cual nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, lo dice la Escritura y es una realidad. Todos hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido enemistados de Dios. ¿Sí? Se ha cortado la amistad por causa de nuestro pecado. Y cuando hablamos de restaurar una relación, pues se tiene que volver en amistad con esa relación, ¿verdad? Por haber estado enemistados. Y la manera de restaurar, de que la relación con Dios sea restaurada, es únicamente, como ya lo hemos dicho, únicamente a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo: apartados de mí nada pueden hacer, nada. ¿Por qué? Porque Él es el que nos reconcilia con el Padre. Su sacrificio en la cruz, suficiente por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado, es para reconciliarnos con Dios, porque Él, habiendo pagado el precio de nuestras injusticias, el precio de nuestro pecado, ya no tenemos que hacerlo nosotros. Si tú reconoces eso, reconoces que Jesucristo pagó por tus pecados, que tú merecías la muerte, y le pides perdón, entonces tu relación con Él puede ser restaurada. Yo te voy a pedir que cierres los ojos un momento. Cada quien sabe en lo personal, en el fondo de su corazón, porque el Espíritu de Dios le ha estado hablando, cómo está su relación más importante, como ya se ha mencionado, su relación con Dios. Si hasta este día, antes de venir aquí, no te quedaba claro que estabas enemistado con Dios, hoy es la oportunidad, habiendo reconocido esa enemistad, que le pidas perdón y te reconcilies con Él a través de Jesucristo. Padre, yo te pido perdón porque, sabiendo de ti, pequé contra ti, Señor. Y eso nos separó. Perdóname, Señor, porque he vivido una vida centrada en mí mismo, haciendo lo que yo he querido, no tomando en cuenta tu consejo y mucho menos la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió y se dio a sí mismo por mí. Perdóname, Señor, y hoy entiendo que ese sacrificio fue con el propósito de que yo no tuviera que morir eternamente, de que mis pecados fueran perdonados en Cristo, y que de esa manera mi relación contigo puede ser restaurada, no por mi justicia, que no es ninguna, sino por la justicia de Jesucristo. Gracias te doy por ese regalo que tú me has dado y del cual yo me apropio en este día, reconociendo que, siendo pecador, Cristo murió en mi lugar, y habiendo muerto, mis pecados fueron perdonados en Él, y mi relación contigo ha sido restaurada, y de hoy en adelante te puedo llamar Padre porque tú me llamas Hijo. Gracias, gracias te doy, Señor, por tu bondad y tu amor, en Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues como lo anunciamos, vamos a tener convivio. Así que yo les voy a pedir que antes de que perdamos el orden, hagamos una oración, ¿verdad? Por esta convivencia, por los alimentos que se han preparado para beneficio de todos nosotros. Así que acompáñenme, por favor. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Tú dices que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por tu palabra, por los expositores que fielmente han traído tu mensaje a nuestras vidas. Bendícele, Señor, y gracias también por el alimento físico, material, que vamos a compartir. Por cada una de las personas que los prepararon con todo amor, te damos gracias, te pedimos tu bendición sobre estas familias, por todo, Señor, para que tú les bendigas grandemente. Permítenos, Señor, convivir como la familia que somos en Cristo, y que podamos servirnos unos a los otros y disfrutar de la convivencia que tú nos permites tener. Te agradecemos todas tus bondades una vez más en Cristo Jesús. Amén.